Pasaron 6 minutos de las 9 de la mañana, 6 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con Luis Álvarez, presidente del Centro Vasco. Hola Luis, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Te saludo y a tu audiencia. Bueno, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo se están preparando estos vascos para este aniversario, estos 130 años de la ciudad de Santa Rosa? Bueno, debido a todos estos 2 años, viste que pasamos mal todo el mundo, con la pandemia, estamos medio relegados. Se ha formado, viste, una cosa como que nos cuesta la arrancada, viste. Pero bueno, estamos poniéndole todo lo que hace falta para poder estar presente y ver a ver qué sale de todo esto, que pensamos que va a ser todo un éxito, ¿no? Sí, porque la gente la está esperando y cada vez que hubo alguna festividad de colectividades, siempre la gente adhirió muchísimo. Además, digamos, de aquellas que se hacen con los atuendos especiales y las comidas típicas de cada lugar, ¿no? Claro, sí, se apunta a eso, ¿no? A mostrar todo lo que sea, lo que es danzas, bailes y comidas típicas, seguro. Eso es lo que se trata de mostrar y que, bueno, que es la base de cualquier provincia que se han asentado, ¿no? El inicio de cada provincia son la gente que ha venido de otros países y, bueno, de ahí se ha formado lo que es hoy, por ejemplo, la Pampa. Uh-huh. Entonces, uno quiere mostrar las raíces y que no se pierda. Así es. Y compartir en un mismo espacio tan lindo como es el Parque Don Tomás y ver los distintos colores, porque además de la comunidad vasca van a estar los piamonteses, los italianos, los árabes, los españoles, los senegaleses, los bolivianos, los alemanes. Los alemanes, sí. Manera que va a ser realmente una fiesta de colores y de sabores y sabores, aromas, sí, ¿no? Un colorido. Yo estaba viendo que, bueno, hay muchas propuestas, se supone que va a haber mucha gente y va a haber, las comidas van a ser variadas, ¿no? Yo no tengo en este momento alguna, pero bueno, me han pasado algo. ¿Algún plato típico de los vascos? No sé cuál sería. Sí, los bolivianos que trabajan mucho, tienen muchas propuestas. Sirpancho, empanadas, otras comidas, viste que los árabes con el shawarma. ¡Ay, qué rico! Los italianos, por favor, que se hagan una buena pasta con el frío que está haciendo, la verdad que nos vendría bárbaro. Así que, sí, ponen, digamos, todo lo que muestran siempre. Nosotros veníamos del año 18-19, hacerlo en Toay, ¿viste? Que era una fiesta que nosotros es lo que queremos hacerla personal. Pero bueno, no se pudo, estamos en una situación de todos los centros, nos fue muy mal estos 2 años, así que ahora surgió esto que lo ofrecimos para estar presentes y bueno, se nos facilitó la cosa porque tenían todo armado la municipalidad. El intendente nos ofreció todo lo que armaban porque ellos tienen armado para otros otras cosas que van a presentar y bueno, aprovechamos nosotros todo el armado. Claro. Y bueno, por eso que encaramos, pero te digo que no es fácil porque es un día de semana, se trabaja y para juntar a la gente es dificilísimo. Sí, es complicado. Estamos haciendo lo imposible para poder cumplir y estar. Luis, vos decías justamente que por la pandemia, la verdad que a todas las colectividades, a todos los centros, les ha pegado un poco fuerte. Y supongo que tiene que ver porque los centros tradicionalistas, los centros ya sea de las comunidades francesas, italianas, alemanas, españolas, que son las que más hay, generalmente tienen una cuota de afiliados, y eso que en esta pandemia supongo que habrá caído porque no se podrá cobrar ni nada. ¿Cómo hacer para mantenerse? Porque el Estado los apoyó de alguna manera, hubo algún crédito en el banco, tasa cero, ¿cómo se mantuvieron? No, lo que vos decís, nos ha pegado a todos. La gente, como no le brindás, algo, esos 2 años se enfrió tanto que, bueno, se te borran. Y al no poder hacer, en el caso nuestro, por ejemplo, los bancos, que tenemos una institución con un salón propio, eso nos costó terriblemente mantener. Y no a poder hacer comidas que hacíamos en el año, sabíamos hacer unas 4 comidas, 5, y eso no nos terminó. La verdad que, te digo la verdad que, como a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Ha sufrido los negocios, bueno, esto más todavía, y bueno, tratamos de mantenerlo, porque bueno, hay en otros casos, que no tienen la parte física, ¿viste? No tienen salones, nada. Entonces, por ahí es más fácil mantenerse. Pero cuando vos tenés un lugar físico como el nuestro, así que eso es terrible, mantenerlo y poder que no se caiga. Pero bueno, seguimos con fuerza, no nos va amedrentar esto. Seguramente que no, seguramente que no. Te hago una pregunta, Luis, en como es cae justamente un día de semana y todo el mundo trabaja y es complicado realmente. Sí. ¿Los vascos en el stand van a tener alguna comida típica? ¿Alguien va a...? Y bueno, mirá, en este fin de semana decidimos, pero seguramente queremos lanzar con rabas, alguna lenteja, pero estamos viendo día a día a ver si hasta dónde podemos llegar y cumplir bien, ¿viste? Sí, sí, porque el tema es ese. Encima tienen muchos... ustedes usan la cocina vasca, por lo menos hasta donde yo sé, claro, vos me corregirás, usan mucho pescado y frutos del mar, y es complicado y es caro. Es terrible. Y no queremos perder eso, y bueno, y eso es lo que nos tiene, un poco en ascua, para poder cumplir y que la cosa salga bien. Sí. Porque es una bandera que la tenemos fija, eso, como que siempre estamos bien parados en ese sentido. Sí, porque así además, que, digamos, en estas fiestas de colectividades, siempre los platos que se dan, uno obviamente, como va tanta gente, uno cobra, es mínimo lo que podés cobrar, porque va la familia completa, entonces es como pagar una cena y eso. Uno tiene que ser cauteloso, digamos, yo no te voy a pedir una ostra y me voy a quedar para este año con las ganas de los chipirones en su tinta, por ejemplo, es algo que desgraciadamente son delicias que uno quisiera probar, pero que en este caso y en nuestra provincia de La Pampa no se puede, ¿no? Claro, sí, en todos los casos son los costos son grandísimos y bueno, ¿qué pasa también? Nosotros lo que teníamos en otros años, como era personal, lo hacíamos en nombre de nosotros y de las colectividades. Claro. Y no había gente alrededor que vendiera otra cosa. En este caso va a haber. Eso lo tenés que tener muy en cuenta. Sí, hay muchas cosas para probar. Claro, y fuera de las colectividades va a haber otra gente que va a ofrecer sus cosas. Y bueno, entonces tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer y presentar, porque se nos puede jugar un poco en contra, ¿no? Esa es la realidad. Porque no vamos a estar solos. Nosotros estamos acostumbrados a estar solos. Claro. No, eso seguro. Bueno, pero con una porrusalda, por ejemplo, no le erramos nunca, ¿eh? Sí, más fácil. Y si está frío, te digo que con esas no le erramos nunca, va a haber cola. Sí, habiendo gente no hay problema. siempre la gente quiere probar. Pero bueno, como decías vos, va a haber un buen colorido, va a ser el viernes va a ser prácticamente de las colectividades, y bueno, esperemos que estar a la altura y poder festejar los 130 años de esta gran ciudad que tenemos. Así es. Luis, permitime consultarte para finalizar y no te robo más tiempo, pero bueno, sí contarle a la gente que tenemos un centro vasco que funciona donde, que aquel que es vasco se puede asociar, puede averiguar a dónde, con quién se comunica. Los datos, por favor, del centro vasco. Bueno, nosotros estamos en Joaquín Ferro 1033. Ahí tenemos las instalaciones, las estamos remodelando un poco, con la habilitación que ya la tenemos, tuvimos que hacerla porque se dio de baja en el 19, así que estuvimos luchando hasta ahora con todo lo que nos pedían, así que estamos en mejoras y poner de vuelta el centro en marcha, porque todo este tiempo ha estado parado prácticamente, porque hacemos lo que es euskera, que es el idioma vasco, eso se está haciendo online, pero bueno, cualquier yo te doy mi teléfono y es el que yo después lo bueno, yo te voy a agendar, te voy a mandar un WhatsApp para que vos me mantengas al tanto de las actividades, cuando empiezan y fundamentalmente a ver si podemos hacer algún baile en algún momento, tener los talleres de baile vasco que me encantaría. Los talleres, sí, cómo no. Luis, sí, ya estamos, lo que es danza estamos practicando, así que bueno. Ah, ya estamos practicando, fantástico. Sí, fantástico. Sí, pero bueno, ya lo vamos a dar a conocer, pero sí. Si vos me pasás el vasallo, te lo mando y lo vamos a conocer más adelante. Perfecto. Yo ahora te escribo un mensajito, así sí. Te queda mi número agendado y cuando vos me digas, bueno, allí reservamos el cupo y publicitamos un poco esto tan lindo que es el baile vasco, la comida vasca. Y por ahí, ¿quién te dice? Capaz que te robo una recetita la pasada. Pero cómo no. Luis, muchísimas gracias y hasta el viernes 23. Éxitos, ¿eh? Bueno, te agradezco a vos. Muy linda la charla. Bueno, hasta la nos próxima. Vemos. Hasta la próxima.